Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Sally, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Oh, no, no, no, pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want it too, whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y muy buenas noches, ya estamos acá en Destripando, su programa de cómics que tiene que escuchar, el único que vale la pena por la red, no es el único, pero vaya, es el mejor, compruébelo. Ya estamos acá, bueno, estamos acá, me huele a manada, esperemos que llegue pronto mi carnalito del alma, el buen Clarky. En cabina me acompaña el buen Puma, que está operando. Por favor, Puma, saluda para que vean que todavía existes. Que todavía hay vida aquí, sí. Exactamente. Miren, fíjense. Yo creí que cuando iba a llegar aquí a la estación no iba a encontrar vida inteligente, pero sí está el Puma acá, en cabina. Lo que pasa es que el buen Nightboy no está, entonces definitivamente creo que el virus sí es selectivo y va destruyendo a los más, como dirían en la manada, al búfalo más lento, al búfalo enfermo, al búfalo más viejo, ¿no? Entonces, si está oyéndonos ahí, cosa que no creo, el buen carnalito, buen Nightboy Gilberto, que se recupere. Dicen las malas lenguas que se tronó una pata. Muchos dicen que es por las deudas que tiene, que no aparece. Pero bueno, ya estamos acá. Y pues nos da un poquito de sentimiento especial, ¿no, Puma? No sé. Digo, yo creo que ya es un tema muy quemado y todo el mundo lo ha tocado de alguna manera, porque es el tema de moda, el tema choteado, como dicen por ahí. Pero bueno, estamos hablando, para los amigos que nos oyen en el extranjero, a un ataque de influenza generado en teoría en México, que tiene su origen en México. De hecho, muchos turistas que supuestamente han visitado México o que han visitado México han contraído el virus, que es una variación, según dicen, entre una gripe porcina y una aviaria también. Aviaria también, ¿verdad? Supuestamente el esquema vi que traían los pájaros del mar, lo contaminan a las gallinas o algo así, al cerdo. El cerdo, quién sabe quién hizo una cochinada con un cerdo, se contagió. ¡Ay! Y el chiste es que se desarrolló un nuevo virus y pues nos da un sentimiento muy especial el salir a las calles. No sé qué sientas, Puma. Pero de repente... Es como domingo diario, ¿eh? Sí. Es como domingo diario. No es domingo. Es más, es como Semana Santa. La única época del año que sales y no hay nada. Es más, no es Semana Santa. Estos últimos tres días yo creo que podrían ser considerados como el día de Navidad. O el día primero de enero. Cuando sales y no hay nada. Dale. Abierto. Como el primero de enero, sí. Es impresionante, o sea, no existen ni siquiera las changarritos de comida, te venden comida, o sea, pues sí te venden para llevar, ¿no? Pero nadie se puede sentar, no puede haber manifestaciones de mucha gente en un lugar. De hecho, ahorita, por ejemplo, el Puma sale de cabina, yo entro, no es cierto, pero es algo muy raro, realmente es como estar viendo una película de zombies, ¿no, Puma? O sea, no sé si te haga el algo sentimiento así. Es un tanto similar, porque si es salir, la gente rápido, pocos transportes, que de hecho van a ir escaseando, porque también a los mismos transportes ya les dijeron, pues güey, trae tu tapabocas y si trae no guantes, atiendes. O sea, ajá. Si no la atiendes, porque efectivamente ahorita no podemos estar aguantando tus endejadas. Exactamente, exactamente. Fíjate que es curioso ver a gente tan irresponsable de repente en los transportes sin tomar las debidas medidas, ¿no? Fíjate que venía oyendo ahorita en el radio una noticia que el metro, que es el sistema de transporte metropolitano, subterráneo o aéreo, que tiene, o aéreo o a nivel que tiene la Ciudad de México y que mueve alrededor de unas 6, 7 millones de personas al día, ¿no? Me parece, algo por ahí anda el dato. Si no, pues denme un zape, al fin y al cabo pueden hablar con el Puma por el chat. Ahí no contraen nada, ¿no, Puma? Me parece que no llega el virus, ¿no? No les va a pasar nada. Exactamente, aunque el Puma babea mucho y escupe a la pantalla de la computadora, pues no les va a llegar, ¿no? Definitivamente. Y ahorita venía la noticia de que descendió un 60% la gente que se moviliza en este transporte masivo en el día, lo cual es un dato extremadamente relevante. ¿Cómo estuvo, perdón? 60% ¿sí? de pasaje ha bajado. O sea, sí. Lo del metro es impresionante. En horas pico puedes ir sentado, según me han dicho. Yo no he tenido, digamos, la fortuna o la o el arriesgue emocional, ¿no? Sí, ahorita cualquier transporte que he estado tomando me ha tocado ir sentado, sin ningún problema. Exactamente, cosa que es bueno, ¿no? Probablemente. Entre también. Menos gente, pues no sé, mira, no sé si haya menos virus, pero por lo menos va sentado, Puma. Que eso ya es una ganancia, ¿no? Sí. Sí. Por lo menos te hace más tranquilo. Un poquito más tranquilo. Fíjate que ahorita antes de que empezara el programa, estábamos platicando el Puma y yo fuera del aire, que qué grandes sagas o qué grandes eventos han tenido, digamos, un virus o un enfermedad que sacuda a toda una ciudad y que cause un estado de conmoción, ¿no? Y es algo que veníamos recordando y probablemente después de que hablamos inclusive de cómo manejaba la semana pasada de Spider sus sagas, que siendo el primer antihéroe oficial del pulp, digamos, empezó a meter villanos que trataban de destruir toda una ciudad, ¿no? Se presta mucho este tema para pláticas conspiracionistas, para muchos datos, pero los muertos ahí están, ¿no? Definitivamente, no hay que ser morbo, no hay que burlarnos de nada, no hay que creer, hay que creer en algo, hay que tener nuestras reservas con los medios de información, pero definitivamente algo está sucediendo, ¿no? Sí, aparte, definitivamente, algo, cuando pasa algo de este nivel, no va a pasar en el mejor momento, no va a pasar cuando todos sean amigos y ¡ay, ching! Porque ahorita no, siempre va a haber algo, por lo que de repente, cuando pasa este tipo de situaciones, es que algo quieren tapar, es que los de la izquierda acusando a los de la derecha acusando a los de la izquierda, los vegetarianos acusando a los carnívoros, los carnívoros acusando a los vegetarianos, siempre va a ser por algo, entonces... Pues crean lo que quieran, tienen todo el derecho. Todo el derecho, estoy de acuerdo. Nada más, pues no hay que alarmarse de más, hay que tomar las debidas precauciones. Y con eso, pues creo que podremos disminuir un poquito más de esta pandemia. Palabra ahorita muy satanizada, ¿no? O muy de moda. Ah, que antes de todo esto, seguramente, ¿cuántos conocían la palabra pandemia? ¡Pandemia! Pues seguramente los que leyeron alguna vez West Coast Avengers con el Master Pandemonium, que salía por ahí, que era un demonio que trataba de reunir las piezas. Era un actor, si recuerdo bien, que tenía un hueco en forma de estrella en su cavidad torácica, ¿no? Pandemonium, sí. Y realmente le estaba haciendo el trabajo sucio a Mephisto. Es una historia muy interesante porque muchos recordarán ahorita que es el momento en el que Wanda, que me estoy refiriendo a la Bruja Escarlata o Scarlet Witch, y la Visión, en ese entonces su esposo, pues pierden a sus gemelos, William y Thomas, que resultan que son parte del alma de Mephisto, que en un enfrentamiento previo con Franklin Richards, Franklin Richards ha manifestado a veces ser quizá el mutante más poderoso que existe. Es el mutante más poderoso. Pero por lapsos. Sí. Inclusive Franklin Richards ya ha tenido como 25 años, 17, regresa, ha ido al futuro, viene el abuelo del futuro, Warlord, ¿no? Este personaje que existe. Ah, claro, era Warlord. Nathaniel Richards, ¿no? Y este mismo Nathaniel Richards, que es homónimo del personaje que encarna Ramatut. Ramatut, que después resulta ser que se convierte en el conquistador Kang. Y después se supone que en una etapa más madura de él se convierte en el Master of Time, llamado Lord Immortus. Todos él es el mismo personaje. Entonces es algo muy, muy, muy, muy curioso el ver ese detalle. Pero ahorita, haciendo referencia a las grandes sagas, pues me viene a la mente a mí, por ejemplo, y espero que llegue Armando, que nos puede platicar mucho más a fondo, Contagion, esa saga de Batman, muy, muy interesante, basada en un virus. Habíamos dicho la de los Venoms, bueno, los simbióticos, habíamos comentado. Que podíamos tomarlo, ¿no? Porque quizá es un parásito, al final, realmente es un parásito, ¿no? Lo de los X-Men. Lo de los X-Men, estamos hablando Legacy. El Legacy, el virus ese difundido, esparcido por Strife, que es el clon de Cable, aunque él crea lo contrario. También estamos hablando de que puede ser el Phalanx Covenant, de cierta manera fue un virus. Los Marvel Zombies es otro virus. Seguramente miles de ejemplos nos vienen a la mente, pero de todos esos comentaremos ahorita que regresemos del corte. Estamos por la www.quietloudfm.com. Estos son los monitos a tus oídos. Regresamos. este. ¿Sabías que Carlos Santana le regaló una guitarra a Javier Batiz y se la robaron en un café ahí de la Glorieta de Insurgentes cuando le estaba pagando una cuenta? ¿Cómo crees? No, eso es choro. Y si quieres saber más datos como este, escúchame los jueves de 5 a 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en Backtrack, aquí en www.quietloudfm.com. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Por eso. Ya, ve, échate una cuba. Regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticebrio. Noticebrio. Ya estamos de vuelta en Destripando, al servicio de la comunidad. No, no es cierto. La verdad, para traerles un poquito de alegría, un poquito de distracción, un poquito de quitarnos de la cabeza, sobre todo todos los mexicanos, que es donde nos ha pegado y realmente nos tiene en un estado de alerta impresionante, que yo solo había visto. Fíjate que cuando hablas de la sensación Puma, de haber visto algo por el estilo, recuerdo la película 28 Days. Exterminio, ¿no? Que le pusieron así aquí en México. La sensación y la toma inicial es excelente. Cuando sale este cuate y está destruido todo Londres. Sí es Londres, ¿no? Sí. Entonces, impresionante. El sentimiento que ves aquí de repente es algo muy, muy impactante. Creo que por el momento, en los primeros días. Poco a poco también se ha ido relajando, inclusive la gente cada vez toma un poquito más a chunga y cree que no pasa nada. Inclusive cada vez veo menos tapabocas y también provocado por la misma que ya no hay tapabocas. Ya no hay tapabocas, efectivamente. Porque también, uno, varias personas entendieron que lo tienen que traer. Si creen o no creen, está bien, pero de mientras, pues pónganse la pinche tapabocas. ¿Qué les cuesta? Sí, aparte de también... Dicen muchos, ¿sabes qué? No me sirve. O sea, porque dicen que se filtra y etc. Señores, el tapabocas tiene una función principal, que es darnos seguridad entre todos, la verdad. Y dos, que si uno estornuda o tose, que no salga el babazo, como podríamos decir, tal cual. Y que, al parecer, que es lo que más contamina, ¿no? Ahorita por lo menos ya en algunos puestos dentro, desafortunadamente, para que un país se eduque, tienen a veces que pasar este tipo de cosas. Correcto, tienes mucha razón. Digo, porque cuántos no se quejaban, se enojaban, se molestaban, o a cuántos no nos valía, de hecho, también el hecho de la misma señora que cobraba, te daba la comida. Exactamente. De la misma señora que estaba cobrando, estaba lavando, estaba haciendo tantas cosas, decías, bueno, me vale. Pero pues luego sí veía situaciones que decías, ay, bueno, ya que tengo no... anticuerpos. Sí, no me va a pasar nada. Pero ahorita es, y si sí te pasa, Y como dicen por ahí, los superhéroes realmente nos damos cuenta que existen. Usan máscaras por lo mismo. Veces. Exactamente. Seguramente traen protectores o cubrebocas. Sí, no, pero ahorita sí es el mejor momento para que se cuiden, para que varios también dejen de fumar, porque supuestamente, hasta donde me estaban platicando, también eso ayuda. O sea, no porque, ay, si fumas te mueres. ¿Ayuda o perjudica? No, fumar. Perdón, si perjudica, no porque si fumas te mueres, sino porque simplemente se secan las mucosidades. Ah, entonces, eso está muy interesante. También es difícil, ayuda a que los síntomas sean más difíciles de reconocer. Entonces no es de que si fumas te mueres, no, antes de que se ponga todo el mundo loco. Pero pues, antes de que cualquier queja o cualquier mentadera, puede aquí comunicarse con el Puma a el chat que tenemos, que es quietloudfm@hotmail.com, y él le responderá de igual manera. O no más educadamente, el Puma. De manera más educada, sí. Exactamente. Pero bueno, pues ¿qué te parece, aprovechando desde que llegue el Clarky, que parece que hoy sí viene para acá, hablamos de los Marvel Zombies? Sé que eres fan de todos los chombies. Sí. Exactamente. Y es una saga, la cual yo podría calificar que fue un sleeper hit, como dicen los norteamericanos, para esta serie, de la cual no esperábamos mucho, escrita por un autor independiente que había tenido muy buena aceptación y que tiene una serie de zombies muy interesante, que la otra vez no me acordé y les pido una disculpa, pero para que vean que de repente mi Alzheimer sí regresa y me acuerdo de las tarugadas que digo. Y la serie se llama Walking Dead, que es súper exitosa y es escrita por este escritor Robert Kirkman. El dibujo corre por Sean Phillips, que es, digamos, la mancuerna clásica en todas las historias de detectives de Ed Brubaker, que está haciendo el proyecto de Criminal e hicieron el proyecto de Sleeper para Wildstorm. Entonces, yo creo que lo que más impactó y cosa que muchos han criticado en Marvel, pero este autor de portadas, o el portadista Zoidan, hizo unas portadas excelentes. Tan increíbles. De homenaje. Yo creo que es impresionante el pegue que tuvo. Yo creo que esta serie cautivó visualmente a nada por la portada. Tengo un amigo que de hecho compró un número así por la portada. Y nada más compró uno. Así dijo, está increíble esta portada y no me la llevo. Ahí luego me cuentas o me prestas los demás para saber qué pasó, pero esta portada, sí, me la llevo, está increíble. No, la primera es el homenaje al Amazing Fantasy número 15, la que sale, y todas las portadas estuvieron increíbles. Yo el único problema que vi fue una sobreexposición de estas portadas. Empezaron a salir en cómics que no tenían que ver con la serie principal de Marvel Zombies. Marvel Zombies, para quienes no sepan, es un concepto desarrollado en el universo Ultimate por el escritor Mark Millar en los números que hizo para Fantastic Four, que fueron cuatro series de tres números, que suman 12 números, un año de publicación, dividido en arcos de tres números. Sí, 4x3, 12, claro. Bienvenido a la influenza. Y en un principio presentan a unos zombies de un universo paralelo. Como muchos sabemos, el universo Marvel, o para los que no sepan, está dividido en una serie de universos, no del tipo como los de DC Comics, sino más bien como de universos alternos, así de sencillo. No están lineales, ¿no? Este relajo lo pueden entender un poquito más si leen el concepto original desarrollado por Alan Moore para Captain Britain. Prácticamente cada vez que hay como un punto decisivo se empieza a generar un universo alterno. Exactamente, cuando ven esto ahorita y tiene trama para ver algo más, pues definitivamente, ¿por qué no? El Captain Britain, ¿no? Chéquenlo y definitivamente ahí verán la explicación. Alan Moore, según dicen las malas lenguas, iba a nombrar al universo Marvel como el universo 666. 666. ¡Órale! Y obviamente Marvel, al ver esto, pues no lo dejó. Se persinó y dijo, ¡no! Se persinó y dijo, ¡no! ¡Nos vas a correr a los pocos niños cristianos católicos y de otros que creen en el chamuco. Entonces, lo que hizo Alan Moore, lo que hicieron los editores, es renombrar el universo como el 616. El 616, digamos, que es el universo que tiene la continuidad de Marvel, ¿no? Si pudiéramos decirlo de alguna manera. La historia de los zombies sucede en Ultimate Fantastic Four, como ya lo dijimos. Se comunican unos zombies de un universo paralelo que al principio creíamos que iban a hacer contacto. Ha sabido vender muy bien sus ideas en Fantastic Four, Mark Millar. Pero en un momento parece que va a hacer contacto con el universo 616, Ultimate Verse. Y a la hora de la hora es el Zombieverse, si podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque no me sé su número, el Zombieverse, me gusta el término. Pero sí es que sería lo más adecuado el Zombieverse. Exactamente. Entonces, hay una invasión por parte de los cuatro fantásticos del otro lado. Llegan al universo Ultimate. Y ahí es tal el éxito de esas, porque son dos arcos que tocan ese tema de los Marvel Zombies. Inclusive terminando con Victor Von Doom del universo Ultimate atrapado en el universo el Zombieverse, ¿no? Sí, se queda atorado prácticamente cuando intenta detenerlos. ¿Alguna vez han explicado cómo salió el Doctor Doom? ¿O nada más salió y ya estaba ahí de vuelta y fue el elemento sorpresa en la serie Ultimate Power? No, se han pasado por los tamagos varias cosas, ¿eh? De hecho, yo he tratado de buscar fuera de, así, de pedazos de lectura y comentarios. Se supone que Magneto es el que contacta o hace un pacto para liberarse de los humanos, que es cuando aparece Supreme, Hyperion. No, Solar, o el... Ay, Dios, con el que se pelea Hulk en World War Hulk. Al último. ¿Al último? Al último. Se me fue el nombre, no puedo Sentry. Sentry. Traen un Sentry, hace un pacto con una entidad súper extrañísima, que al final manda Sentry a la Tierra, que de esto lo dan a entender, lo dan a conocer con Ash, porque Ash es el que conoce a Sentry de alguna manera. Ahí es que empieza todo ahí. Es algo muy interesante lo que dice el Puma, pero muy difícil de seguir para quienes no estén muy versados. Les voy a explicar más o menos cómo sucedió la cronología del Marvel del Zombieverse. Se origina en el universo Ultimate. Es tanto el éxito que tiene esos números de Ultimate Fantastic Four que el concepto les agrada y lanzan esta nueva serie con estas portadas extraordinarias haciendo homenaje a varias, como ya dijimos, a la Amazing Fantasy. Otra es al número de Avengers número 4, que es cuando entra el Capitán América. Otra es a la primera aparición de Wolverine con Hulk. Otra es al X-Men número 1. Y la otra, me parece, es a la boda de Spider-Man. Son los cinco principales, excelentes portadas todas, insisto, por... Creo que es Albert Zaydan. Si no, lo vamos a decir Zaydan, es lo único que estoy seguro del apellido. Y definitivamente es tanto el éxito, tanta las ventas que esperaban de una serie de bajo perfil, que empiezan a extrapolar las portadas y empiezan a salir homenajes y en todos lados, y la portada ve alterna de zombies que, y decías, ¿y esto qué? De repente deciden sacar la serie Marvel Zombies 2. Bueno, no es cierto. Antes que nada, estoy regándola, creo que lo primero que lanzan es el Marvel Dead Days, el Zombies Dead Days, sí. Que es, digamos, cómo se origina el virus, cómo es y cómo... ¿En dónde empezó? Exactamente, y te explican por qué Magneto, pues se los voy a quemar porque si no la han leído, señores, debieron de haberla leído. A mí se me hace excelente y siempre me ha gustado en el aspecto cuando ponen a Magneto como el salvador, porque tiene una dualidad muy interesante que platicábamos que quizás solo Black Adam comparte últimamente. Magneto tiene la cualidad de que puede ser o puede... Y aquí el Puma recibe una llamada así medio afro. Y entonces definitivamente Vámonos, ya salió el Puma. Les digo que uno entra y otro sale. Pero bueno, la primera, les explican la dualidad de Magneto y el por qué se convierte en el héroe de la primera saga sacrificándose, y la culpa que tiene por esparcir el virus. Te lo dejan un poquito en claro en el one shot de Dead Days. Entonces, después de eso, sale o deciden sacar una especie de precuela con Marvel Zombies versus Army of Darkness. Esa serie explica, es un crossover con el, digamos, podríamos decir, el caza zombies por excelencia, Ash, que es uno de los ídolos del Puma, y nos explica cómo es antes de que caiga. O sea, esto es antes todavía. Luego sale la serie Marvel Zombies 2. La Marvel Zombies 2 es muy interesante verla. Es un experimento que quizá ya no tiene el mismo éxito. Porque como sabíamos, la intención de Marvel Zombies 1 seguramente era contar una historia muy interesante, bien contada, y que acabara. Y hasta ahí. Entonces, ¡Carnalito! ¡Adelante! Está llegando de importación el Dr. Clarky de ER. Para sí. Quienes no lo vean, para las fans que tuviera el buen Clarky. ¡Carnalitos! Que dijeron, ¿tiene influenza? Pues no. Y no, ya estamos aquí. Exactamente. Lo que sí es impresionante, estamos hablando, fíjate, digo, para ubicarte, estamos hablando de la histeria que existe por la plaga, que podríamos decir la pandemia. Ya realmente es pandemia. O sea, dicen, está en nivel 5 de 6, bueno, no sé cuántos países necesitan que haya casos para que se convierta pandemia, ¿no? Entonces, estamos hablando de eventos que nos acordábamos de cuáles han acontecido, que han manejado grandes plagas, o grandes virus, o grandes contagios. Como Contagion de Batman. Exactamente, yo sabía que tú ibas a hablar de esa. Yo estaba hablando del Marvel Zombies, que en cierta manera es una especie de plaga. Exacto. Fíjate que otra, y un clasiquísimo que quizá empezó mucho todo esto, y me acuerdo, el final es la película que rehizo hace poquito Tom Cruise, que es Will Smith, que es I Am Legend. Ah, bueno, por supuesto, tú estás hablando del Omega Man. Omega Man, que era la película que todos recordamos de zombies, ¿no? Ajá. Pero yo también estaba hablando de la Guerra de los Mundos. Ah, si claro, tú recuerdas, claro. ¿Qué es lo que destruye a los invasores? Los virus que hay en el planeta. Así de sencillo. No tenían un sistema inmunológico adecuado para ellos. Mira, y si los mexicanos del Distrito Federal, ahí sí me tomo la atribución ante toda la República, no están soportando este virus, estando acostumbrados a los Imecas y a la calidad de alimentos que existen acá, pues nadie más lo va a hacer, caray. Sí, porque somos como la especie de cucarachas. Mira, algo importante que hay que comentar, no es una plaga bíblica de langostas, no es un virus apocalíptico, no. Es una influenza, es una gripa muy fuerte que se puede complicar y generar la muerte regularmente en casos de personas que tienen una muy mala alimentación. Quizá conteos bajos de glóbulos blancos. Exacto. O sea, no están cayendo a diestra y siniestra muertos. Es más, ni siquiera contagiados. No sé si aquí alguien conozca a alguien que se haya contagiado. Ahora sí que, desafortunadamente, nada más a mi madre me dijo que ella tiene un primo. Así que... Estaba madre, en el hospital. Madre, tu madre o mi madre, nuestra ex madre. No, mi madre. Ah, okay. Sí, no, la verdadera. Mi cuasi santa señora madre me informó que un primo de ella estaba en el hospital por la situación, y que se habían tardado en reconocer, en ubicar la enfermedad, debido a que también los automedicamentos, porque obviamente tapó, exacto, varios síntomas. Por supuesto, pero es que lo primero que haces cuando te llega a subir la temperatura es comprar una pastilla para bajarlo. Exactamente. Porque no es natural y no es bueno tener una temperatura elevada, tan elevada, porque es un reflejo natural del cuerpo el combatir ante una infección. Exactamente. Regularmente ante una infección, la fiebre es muestra de que hay algún tipo de infección. ¿Qué pasa cuando es que la mayoría se toma su aunque haga un gol, un Sedalmar, que no sé cuántas madres, que ay, que cuerpo cortado, me tomo esto, ay, que tengo gripe, me tomo esto? Y eso es lo que está ayudando a que los síntomas no sean reconocidos tan rápidamente. No, y aparte si te preguntan, oiga, ¿le duele aquí? Pues un poquito. Pues claro, está todo dopado por analgésicos. Exacto. Entonces realmente ha complicado mucho. Aparte que obviamente, digo, una cosa es cuando el paciente cero fue identificado, como le llaman, al niño de Oaxaca, y otra que no hubiera hace 2, 3, 4 semanas o quizá más casos. Exactamente. Entonces, vamos, realmente no hay razón para el pánico, pero sí para la precaución, ¿no? Exactamente. Y que principalmente son medidas higiénicas. Casi todos en la calle andamos con tapabocas, aunque ya lo han comentado los doctores, la vía más difícil para transmitir el virus es vía aérea, vía respiratoria. Correcto. Regularmente es por contacto, porque nos subimos al metro, al camión, entonces agarramos cosas en la calle. Son las exudaciones o digamos la saliva, el sudor, y que entra a los ojos, me parece, o a la nariz directamente. O a la boca. ¿No? O a la boca. O correcto. A la boca. Entonces el grave problema de contagio regularmente, si tú vas en el metro, te agarras de los tubos, que quién sabe qué persona, con qué basuras en su mano las agarró, sales y te empiezas a rascar, sacarte los mocos ahí con la mano. ¡Ay! Ya faltaba un poquito de, ¿cómo se llama? Escatología, ¿no? Así es. Ser escatológico. Pero, en este programa. Vamos, el problema viene básicamente de ahí, no viene de vamos, no es un, como comentábamos, no es un virus como el ébola, no es nada por el estilo, entonces tampoco hay razón para que corra el pánico, no es el exterminio de la humanidad, pero vamos, algo que debemos aprender son las medidas higiénicas, que eso no nada más nos va a ayudar a prevenir la influenza, nos va a ayudar a prevenir en 1000 enfermedades que regularmente nos andamos contagiando por ahí, por la calle, ¿no? Exactamente, pero bueno, ¿qué les parece si ahorita termino más o menos lo que estaba comentando de Marvel Zombies para no perder el tema? Perdón, antes de llegar, que se andan contagiando por ahí, ¿qué pasó, Clarky? Pues por ahí también se contagian. ¿También? Bueno, eso no lo discuto. Ya llegó, como se pudieron dar cuenta, el buen Alex, That Thing, ahorita está de operador. El Puma aquí se queda porque le interesa mucho los Marvel Zombies. Ya, de hecho ya. Ah, el Puma ya se va. Porque se creo que se vuelve calabaza, ¿no? Nos vamos a corte. Sí, pues vamos a cotorrear fuera del aire. Y regresamos. Marvel Zombies y Contagion. Exacto. Vámonos. Vámonos. Ya. Tranquilo, mira. Tranquilo. Tranquilo, échate una jetita. Sabe. ¿Qué tranza? Mi nombre es Juan Rulfo. La banda me dice el Rufino y vivo acá en la delegación de Iztapalapa. Tengo 19 años y trabajo en la pollería del mercado Dolores. Cuando estaba bien chavo, mi jefa me ponía a Daniela Romo, a la Sonora Matancera y esas mamadas. La neta, yo escucho puro rock, ya sabes, de ese bien duro y tieso. De ese que está bien chicón. Desde chiquito le pongo música a mi hijo. Pues pa' que sea machín el chavo acá como su papazón. Acá pa' que sea bien cabrón como su padre. Mira, está chido. ¿Y a ti? ¿Qué música te ponían tus padres cuando eras niño? Especiales El Lado B presenta el primer homenaje radiofónico a toda la música que alguna vez escuchaste de forma involuntaria. ¿Cuál es tu influencia? Escúchalo a través de Quiet Loud este próximo martes 28 de abril a las 20 horas, con su repetición el miércoles 29 a las 23 horas y el jueves 30 el día del niño a las 22 horas, tiempo de la Ciudad de México. Solo aquí en Quiet Loud FM. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Y ya estamos de vuelta aquí en Destripando. Por favor, grita, carnalitos, que ya extrañan. ¡Carnalitos del alma! Es la www.quietloudfm.com. ¡Ándale, ándale! ¡Yepa, yepa! ¡Arriba, ah, sí, arriba! ¡Los monitos a tus oídos! Exactamente, y aunque se quedó un poquito sin aire. Sí, se me fue como que al final. Sí, sí, ya el gallo. Se me hace que te falta práctica, ¿eh? Yo creo que sí. Es nuestro sí, invitado especial sí, aquí, sí, Clarky. Ya casi, casi. Ah, nuestro conductor de lujo, caray. Ah, gracias, carnalito. Conductor designado. Exactamente, el conductor resignado más bien en estos días. Pero bueno, terminando, estaba hablando del impacto que tuvo en Marvel Zombies. Realmente lo que vendió más fue la calidad de portadas que manejó, que fue excelente en un principio. Lo que no recuerdo, Puma, y seguramente tú recordarás quizá, o el buen Alex, es qué sale primero, Marvel Zombies 2 o Marvel vs. Army of Darkness. Según yo, Army of Darkness. Army of Darkness, ¿no? Entonces estaba bien, no estoy tan menso, lo dije bien. En esa historia me parece que es antes inclusive de que caiga el virus, ¿no? O es en el momento que cae el virus. Primero llega Ash y trata de comunicarse con ellos de qué va a valer para un chisguete. Pero claro, tiene unas maneras de comunicarse muy violentas, los Avengers lo tiran por loco y pues hasta que no empieza el mero ataque zombie es cuando creo que este joven tenía razón. Un poquito, ¿no? Sí. ¿Cuál es la justificación de que caiga Ash en el universo del zombieverse? Lo botan del cielo. Ok, cool. O sea, entre su escape de realidades hay un punto en el que llega a la entrada de las puertas del cielo. Y pues prácticamente se encuentra Sentry devorando a personas, a almas de alguna manera, y pues le da un madrazo y lo banda y lo saca de esa realidad. O sea, sí está okay, medio extraño y rarísimo el asunto. Y Sentry como que se escapa por ahí. Bueno, es que el Sentry en Dead Days, que ese sí sale la primera serie, sale el Dead Days, ahí dice que es el que tiene que ver con la infección. El Sentry, ¿no? Es el que la trae, al parecer. Es el que la y Magneto es el que la propaga, por decir algo por el estilo. Él, por eso, tiene un sentimiento de culpa que se desarrolla en la entretenidísima. La verdad no es excelente, no es nada, es extremadamente divertida. El Marvel Zombies 1. Y es... Como debe ser, ¿no? Exactamente. Es que está hablando de Marvel... Pues tiene que estar entretenido y chido. No la debes de tomar en serio. Sí, no. Exactamente, eso es lo principal, ¿no? Es un what if grandote. Así de sencillo. Y chido, porque la verdad está muy padre desde las portadas. La idea está, la verdad, está muy chida, ¿no? Sí, no, las portadas es lo que hablábamos, son excelentes, ¿no? Y el Dead Days te maneja que Magneto se queda con su sentimiento de culpa y en ese momento, por eso, él... Es una especie de analogía como en Star Wars, que primero pasa en la historia de la 4, 5 y 6, uh-huh. Y después la 1, 2 y 3, ¿no? Algo así pasó con Marvel Zombies. Después del Dead Days viene lo de Ash. ¿En qué termina lo de Ash, mi buen Puma? Acaba en el universo de Hombres Lobo. ¿Ash? Sí, lo que pasa es que engaña el libro... Eso está muy interesante, o sea, puede ser que después de esto veamos el Wolfverse, ¿no? No creo, ya estaría muy choteado. Está chido que acabe ahí porque prácticamente el libro le manda una maldición de que va a ser, no recuerdo las frases exactas, pero el libro lo maldice y lo manda a esa realidad sin querer de alguna manera. Muy chida portada ver a los New Avengers persiguiendo al buen Ash, ¿no? Termina tal cual huyendo de ¡mamá! Ahora me mandaron al Wolfverse. Entonces, digamos que esta es la historia y es una de las cosas interesantes que empezó a hacer este Dynamite. Dynamite, ya platicamos en un programa, carnalito, de la importancia que ha tomado. Como el tercer, peso que ha tomado. Es el tercer editorial, la tercera editorial en ventas. Que por existe. Volumen de mercado, exactamente, ¿no? Cosa impresionante, ¿no? Para una empresa nueva, es el nuevo Image Comics. De cierta manera, podemos decir que inclusive le empieza a hacer sombra un poquito a DC y Marvel, porque parece que en algunos contratos de exclusividad ya maneja que trabajen para el que sea, menos para Dynamite. Ah. Entonces ya realmente lo toman como un competidor serio. Entonces, y que qué bueno, ¿no? Que haya más oferta, que haya... Porque aparte Dynamite está teniendo una estrategia muy interesante al traer personajes clásicos, pero que no han estado presentes, ¿no? De algún modo en el medio editorial del cómic. Exactamente, te dedicamos un programita a eso, que estuvo muy interesante, hablamos todo lo que está trayendo de vuelta Dynamite, y que ha sabido escoger tanto héroes olvidados, uh-huh, que nunca debieron de haber salido del mercado, como los Ranger. Ahorita viene con una tirada muy fuerte con con Buck Rogers. Con Buck Rogers, efectivamente. Traen a Sherlock Holmes de ese calibre. Exacto. Traen cosas y traen Terminator. O sea, éxitos taquilleros. Exacto. Entonces, Army of Darkness también la edita. O sea, está sabiendo escoger muy bien sus propiedades. Exacto. Le está invirtiendo varo, obviamente, a obtener los derechos. Pero aparte lo está trabajando bien. Realmente está sacándole jugo a la inversión que está realizando. Y la verdad es un nuevo miembro bienvenido. Bienvenido. Fíjate que después de muchos años, hoy volvemos a tener un panorama de editoriales un poquito más diverso. Porque además de los grandes dos, da gusto. Está Marvel y DC, obviamente. Dark Horse, que será siempre, un... Siempre estará ahí. Ese es un eterno... No busca crecer mucho su posición en el mercado, o tal vez... Sabe no, publicar con no es, calidad. Exacto. Pero es alguien que se mantiene regularmente con números muy estables. Es una excelente editorial. Correcto. Tenemos Image muy que... Muy seria. Podríamos muy llamar seria. Sí, Dark Horse es... Seriedad. O sea, yo muy profesional, que... excelente calidad, excelentes propiedades. Vamos, tiene Star Wars, tiene Buffy, ha traído algunas otras cosas interesantes como Conan, como Indiana Jones, como... cosas japonesas. Depredador, Alien... Mucho manga. El premiado Yusagi Yojimbo. Exacto. Tiene cosas muy interesantes. Muy buenas. Muy, interesantes. Muy buenas. Dynamite con todo ese resurgimiento que a mi gusto hacía falta. Exacto. De traer estos no personajes clásicos. Personajes como Green Hornet, que también lo va a sacar. Exactamente. O sea, el Lone Ranger es un clásico. Buck Rogers es otro clásico. Así es. Que hablábamos, fíjate, de la similitud impresionante y en lo que está basado Adam Strange. Exacto, es Buck Rogers. Es Buck Rogers. Tal cual. Sí, tal cual. O sea, no hay otra. Es Buck Rogers. Así es. Bueno, para terminar ahorita y dar paso ahorita a que nos platique un poquito. Nuestro carnalito de Contagion. ¡Eh, carnalitos! Marvel Zombies 2 sigue publicando con la misma calidad de portadas, aunque muy sobreexpuestas ya para cuando sale Marvel Zombies 2, por lo que comentábamos. Salen en títulos que no tienen nada que ver que le ponen la portada zombie. Exacto. Y empiezan a quemar un poco el concepto, no dejan descansar y empieza un poquito la baja quizá de popularidad. Aunque sigue siendo otra historia muy divertida que no alcanza los límites que tuvo la anterior, porque simplemente yo creo que estaba pensado para acabarse en una saga. En una. Era realmente una historia muy divertida, una idea entretenida. Sí, la extendieron y como dicen por ordeñaron ahí, a la vaca hasta que la secaron, ¿no? Le sacaron hasta el último huevo a la gallina de oro, caray. Entonces creo que no hay que mucho huevos de oro. No hay mucho más que hacer con Marvel Zombies realmente. Que curiosamente Marvel la va a exprimir hasta donde quede, porque de ahí sacaron Marvel Zombies 2, se habla del regreso. En ese momento hay un pequeño grupo de zombies que acaban con toda la Tierra, uh-huh, y se van al espacio, devoran a Galactus y se dedican a depredar otros planetas porque tienen el poder cósmico. Después de eso regresan a la Tierra. Pasaron muchos años, ya empieza a recuperarse un poquito la población, y sobre todo en el reino de Wakanda,

roaches climbed the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, you'll never do what common people do. ¿Cuántas líneas de código tiras en una hora? Ajá. Ajá, ¿y qué más? Sigue, sigue. Ahora que tengo tu atención. Byte Me 2.0. Todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. QuietLoudFM.com. Mama had a chicken. Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how. Y estamos acá de vuelta en Destripando. Destripando. El único programita de cómics que no les cantan sus conductores. No, les canto. Si quieren les canto. Pero ¿a poco hay otro? No quiero que cantes, no. Pero ¿a poco hay más programas de cómics por internet? Pues dicen. ¿Sí? Dicen. No creo. Nada. Ha de haber escaparates para tipos excesivamente obesos o excesivamente viejos que se quieren sentir jóvenes. ¡Carnalitos! ¡Los quiero mucho a todos! ¡Saludos a toda la bandera! Exactamente. No es cierto. Bueno, algo así es cierto. Bueno, sí. Saludos, mi Joey. ¡Ay, carnalito Joey! Te mandamos un abrazo, que te esperamos pronto por acá, por cierto. Exactamente. Para que pues recuerdes lo que es el estar en un programa de radio, platicar de cuentitos, hombre. Ya tiene tiempo que te acabó la quinta dimensión, ¿no? Ya lo ha de extrañar. Pero bueno. Pero tiene el otro, ¿no? ¿A poco? ¿A poco ahí tiene otro, güey? Pero bueno, estamos hablando de Marvel Zombies 3. Que aunque no lo crean, salió el Marvel Zombies 3. Que ya no tiene mucho del saborcito, quizá porque cambian de dibujante, cambian de escritor y cambian de portadista. No, hasta eso ya que... fue, vamos a lechar a la vaca. Sí, tal cual. Ya, ¿no? Ya, hasta que saque lechando sangre, yo creo. Pues ya definitivamente no tuvo el mismo impacto. Yo creo que tiene mucho que ver con no dejar descansar el concepto. Exacto. Porque me parece muy interesante dejarlo descansar algunos años. Y de repente regresa y creo que... Y en un gran evento. ¿Por todo el mundo lo recibiría, hombre, con oye, muy buena cara. Bien bueno y tenía unas sí portadas poca abuela. Pero en cambio ahora es de, ay, otra de Marvel Zombies. Ahora, pues ¿qué se creen? Les va a correr. Marvel Zombies 4 empieza en un mes. Uh-huh. Marvel Zombies 3 tú lo leíste, ¿no, Alex? Me quedé a la mitad, la verdad me aburrió bastante. Sí, o sea, ya... Y conste que es uno de los autores... Ya salen Avengers como Yocasta, sale Morbius. ¿A ti te gustó Marvel Zombies 3, Puma? Solamente vi los dos primeros números. Ok. También. Eso dice todo. Pues, más bien ya no tuve oportunidad después de ir a ver los demás, pero me quedé en sí en el segundo. Ah, bueno. Ahí ahorita los verás en un rato. Pero vaya. Ahorita te los va a enseñar Rick. Yo te lo voy a enseñar, Puma. ¡Ay! ¡Ay! Cámara. Y pues Marvel Zombies 4 está y siguen ordeñando la vaca, ya es un concepto que se gastó, definitivamente yo pienso eso. Y pues vaya, después del éxito que tuvo y uno de los grandes, probablemente virus esparcidos dentro del universo de los cómics, podemos hablar de Contagion, ¿no? Y bueno, si con Tyon, que fue por ahí de los 90s, uno de estos mega crossovers de Batman. De esos que acostumbraba en todos los títulos. De esos que acostumbraban, ¿no? Y creo que fue uno de los mejor logrados, el con Tyon. Tú siempre lo has dicho, ¿no? A mí en general, con Tyon me gustó bastante. ¿Qué pasó porque primero, incluso era Cataclysm la misma o Contagion? No, Contagion. Cataclysm viene bastante después. Okay. Cataclysm no es muy interesante. El principio arranca bien, pero termina muy flojo Cataclysm. Sabemos que desencadena en No Man's Land, que es bastante bueno. Ese siempre lo sí, es en general es bastante, ¿no? Bueno, estuvo muy bien planeado No Man's Land, a pesar de ser una historia obviamente muy larga y que, vamos, era fácil el que cansara, ¿no? El que cansara, el que la dejaran caer. La verdad lo supero manejar muy bien, pero yo creo que el mejor de esos crossovers de los 90s, porque no es muy chafas el Legacy es bastante chafón y en general yo creo que la mayoría. Bruce Wayne Murder tiene unos momentos interesantes, de repente se vuelve una copia burda de sí. Y consta que es Brubaker, Sí. Brubaker y Ruka es quien es lo arman, pero la verdad es muy flojo el Bruce Wayne Murderer y el Bruce Wayne Fugitive. Sí, sobre todo cuando entran en la parte de Fugitive es flojísimo y es bastante. Señor, ese no es el personaje. No. Es ¿cómo se llama? Kling. Ay, el fugitivo original. Ah, el fugitivo, sí. Kindle. El Dr. Kindle. Exactamente. Pero, bueno, con Tyon la verdad estuvo bastante bien logrado la idea de un virus, una mutación, una forma del ébola, me parece que es el virus que es desatado en Ciudad Gótica, pero además era un virus que te ocasionaba la muerte en un lapso no mayor de 48 horas. O sea, y aparte una muerte ébola, ¿no? Muy dolorosa, se deformaban los huesos, sangraban los ojos, y un virus para el que no había cura. Entonces... la historia de cómo se va desarrollando. Este virus es obviamente creado por... No recuerdo exactamente ¿quién si es la orden? ¿Quién lo crea? Eso siempre que... No recuerdo exactamente si es la Orden de San Dumas o sea, Ra's al Ghul a través de la Orden de San Dumas. San Dumas, para quienes no sepan... Es la Orden de Azrael, es quien crea a Azrael. Esa orden, ¿qué es? ¿Es más mística? ¿Es más corporativa? ¿Qué es? Pues mira, ha ido variando dependiendo con las versiones, ¿no? La original era un poquito más mística, aunque con intereses obviamente económicos, corporativos, pero el virus propiamente es creado por Ra's al Ghul. Ok. Con el fin que siempre ha tenido de eliminar a la mayoría de la raza humana. En pocas palabras, el mayor germen que existe para él en el planeta Tierra. Es una de las tantas armas que él desarrolló. Me parece que él no lo libera directamente. No recuerdo por qué eso lo hablan en Legacy, que Legacy es bastante de flojera. Pero en general, cuando hablamos de Contagion, la forma en que llega este virus, se encierra un grupo... de mucho dinero en lo que son las Babylon Towers, eran el nuevo complejo de condominios de Ciudad Gótica para obviamente el sector económicamente más poderoso. Ellos se encierran porque anticipa la persona que llega a anunciarles la llegada de este virus, entonces que se van a encerrar durante las semanas que va a tomar el que muera la gente. En pocas palabras, era algo tan planeado que ya tenían el sector el donde problema no es de que el que llega a encerrarse está contagiado. Entonces, las torres de Babylon Tower se vuelve uno de los principales puntos focos infecciosos que hay. Y, vamos, en general maneja muy buenas ideas. Robin es contagiado, hay un momento en el que lo tienen que encerrar en la baticueva. ¿Qué efecto produce? Bueno, ya dijiste, ¿no? La descomposición, o sea... Lo que pasa es que es como el ébola, te va... Carcomiendo por dentro, pero te genera una deformidad en las articulaciones, en los huesos, te empiezan a sangrar los ojos por la misma presión, hasta que termina reventándote por dentro. Entonces, Batman viaja por todo el mundo también buscando a sobrevivientes. Como saben, este es el comportamiento natural que tiene cualquier virus. Alrededor de un 10% de la humanidad, si nosotros liberáramos algún tipo de virus y contagiáramos a todo mundo, alrededor de un 10% serían naturalmente inmunes a ese virus. Por supuesto. Incluso si nosotros inyectáramos a toda la humanidad con SIDA, habría alrededor de tal vez un 10%, aproximadamente es un 10%. Es algo así como el Magic Johnson, ¿no? Que serían naturalmente inmunes a ese virus. Entonces, hay evidencias de algunas personas que han sido inmunes a este virus y Batman se lanza a buscarlos al mundo. En el mundo se va con Nightwing, en algún momento lo acompaña, en otro Catwoman también lo está buscando. Robin, ¿cuánto tiempo permanece enfermo? Si dices que dura 48 horas, es hacia el final del arco, ¿no? Sí, vamos, Robin pasa horas. Realmente enfermo, porque la parte del avance le empiezan a sangrar. Digamos los ojos que no le tiene... quedan secuelas así como de articulaciones deformes. Sí, no llega. Nomás le sangra un poquito. Exacto. La nariz y los ojitos. Exactamente. Ojitos porque es chiquito. Exacto. Pero total, hay intereses económicos también en encontrar a estas personas sobrevivientes, porque se piensa que con su sangre puede desarrollarse algún tipo de vacuna o antivirus. Y ahorita que regresemos ahí, acabamos de platicar más o menos cómo va esta idea de Contagion. Muy interesante, un virus de esos apocalípticos. Que hace sentir una ciudad verdaderamente sola. Es un villano al que Batman no podía golpear y no podía detener. Entonces, y esto está en Destripando. Regresamos. I feel good today, Sal Bob. We're gonna make some money. And you know what we're gonna do? We're gonna go to that party. We're gonna get some pussy. And I'm gonna fuck this bitch. I'm gonna fuck this bitch. Salud, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com, el único programa especializado en cine en la red. Oh, solo tú puedes besarme. Tus caderas cadenciosas, contenidas y silenciosas, llevan el impulso de un beso no dado. Escucha nuestro programa Sexo al Aire, con David Montaño e invitados. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Que me destroces sin hablar. Solo tú puedes besarme. Te esperamos. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. FM. Y estamos de vuelta en Destripando después de oír las 8 reglas del Fight Club. Así es. Excelente película. Es así como QuietLoudFM.com. Es tu primer noche en Quiet Loud. Tienes que locutear. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo creí que ibas a decir otra cosa! ¡No, no! Pero bueno, carnalitos, pues aquí concluyendo nomás el contagio, ¿no? Porque este sí era el ataque del virus. Se ve envuelta Poison Ivy porque ella es naturalmente inmune a todo este tipo de virus. No? ¿Por qué no? Claro que sí. Algo importante, o sea, en Poison esta historia... es una de las que no le hace efecto. No le hace efecto ningún tipo de virus. No, ella es utilizada... trata de enriquecerse al ofrecerle el antivirus a Babylon Towers, a los millonarios encerrados en el hervidero del virus. Eso les pasa por ojeyes. Obviamente Israel también juega un papel importante al ser un virus de la Saint Dumas, exacto, de la Orden de Saint Dumas, y es precisamente él quien encuentra la cura. Es Jean-Paul Valley, exactamente. Antes, y algo muy importante. Batman. No, esto es mucho después de Night, Logan... mucho después. Todavía tenía su título. Fíjate que algo muy importante. Okay. Después de durante Nightfall se rompe la relación entre Gordon y Batman. Sí, correcto. Por los cambios que hay, etcétera. Es precisamente en Contagion cuando vuelve a establecerse esta confianza entre Batman y Gordon. Fíjate que yo en esa época no compraba muchos de Batman, pero me gustó mucho un título, escribe Brubaker, no sé cuál es, tú me vas a decir, pero me acordé ahorita. Detective Comics, que bastantes años después, estamos hablando de principios de los 2000. Y cuando está Gordon con Batman, y Batman le revela la identidad, y Gordon no quiere verla. Eso es No Man's Land. Eso es No Man's Land. Excelente. Así es. O sea, ahí vemos la calidad de los títulos en ese momento. Exactamente. Es excelente ese número, así, que lo puedes leer sencillo. Si mal no recuerdo, escrito por Greg Rucka y dibujado por... Si todavía no era Brubaker. No es Brubaker. No, Brubaker llega después de... De No Man's Land. Pero bueno, sí, te creo. Definitivamente sí eres el Porque es más, primero, después de No Man's Land, llega Larry Hama, que tiene un muy mal run en Batman. Muy mal. De fama, porque le tocó realmente la bonanza con Mark Silvestri dibujando a Wolverine. No, y no olvidemos G.I. Joe, ¿eh? Él creó G.I. Joe, básicamente. Su creación, y de donde tiene nombre, es G.I. Joe. Él no creó, era una marca de juguetes, pero Larry Hama escribía tanto... ¿Recuerdan los files que venían en la parte de atrás de los G.I. Joe? Él escribía la historia de los personajes y la incorporaba en el cómic. Lanza la serie con Marvel Comics, ¿no? Sí, que Marvel es Comics. Es súper exitosa, es súper exitosa y muy buena. Si consiguen los TPs de G.I. Joe... cotizadísima en el mercado negro de eBay... Es buenísimo, el G.I. Joe de Larry Hama es extraordinario, pero cuando llega Batman realmente es muy flojo su Batman, le dan las gracias y entra Brubaker de emergente junto con Brian K. Vaughan, cada uno escribe arcos pequeños de dos o tres números. Mi ídolo, cómo lo extraño escribiendo cómics. Que acaba de escribir algo Brian K. Vaughan. Bueno, K. Vaughan sigue sacando su Ex Máquina, que es lo único que sigue en el mercado, y acaba de terminar The Last Man hace como medio año. Exactamente. Él escribe Logan. El Wolverine Logan, que dicen que es bastante bueno. A mí me gustó. A muchos no les gustará porque tiene un sentimiento un poquito nostálgico, que es sobre la batalla o hace referencia a todo lo que pasó en Hiroshima. Uh-huh. Pero realmente es muy buena historia. A mí me encanta. Dibujado por Eduardo Risso, ¿no? Exactamente, correcto. Ese pareja, me hace interesante. Pareja de Brian Azzarello, que después comentaremos, ya terminó su exitosísimo run en 100 bullets, como dirían. En 100 bullets. Mandamos al 100 bullets. O sea, el 100 bullets ya terminó. Ya llegó a su bullet número 100. 100, que era la idea. Concepto, ¿no? Así es. Exactamente, entonces ya terminó. Entonces, aquí hay una recomendación para esta época de virus. El Contagion. Sí, es recomendable. Es una de las mejores crossovers que hicieron en los 90s. Y la verdad es bastante entretenido. Es correcto. Fíjate que muchos de Ruka, Grayson, obviamente. Así es. ¿Qué escribía? El Gotham Knights. El Gotham Knights. Que era bueno en Gotham Knights. Y ahí pasa Nightwing, que es una mierda. O sea, hay que decirlo, sí, tal cual. Hace pomada, ¿no? De lo peor que he leído en mi vida es el Nightwing de Devin Grayson. Exactamente. Ahora, curiosamente, vamos a tener que terminar un poco antes por todo lo de... Exactamente, para que nos vaya. Así es. Pero, tú querías comentar de algo. Comentemos brevemente algo que brevemente, está saliendo. ¿No? No me lo quemes. Concluye, concluye el Whatever Happened to the Caped Crusader, no, por fin. Concluye, son dos números. Son dos números, ¿no? Sí, dos números. Concluye. O sea, dos meses después sale, por dos fin. Meses después. Y vale la espera, ¿no? La espera lo valió cada segundo de espera. Es una poesía. Una oda de amor. Una oda de amor al personaje. Un saludo al carnalito Joey. Ojalá y venga pronto para que platiquemos de este tipo de historias, porque... Realmente, Neil Gaiman, siguiendo un poquito su trademark, a diferencia de Alan Moore, que regularmente cae en ideas muy complejas, Neil Gaiman, uno de los conceptos, parte de su, ideas muy marcianas, podríamos decir. Neil Gaiman, regularmente, parte de lo brillante de su escritura es la simpleza de su escritura. Exactamente. Porque aún con temas que pudieran parecer... Muy elaborados, como lo era precisamente Sandman y este concepto del mundo de los sueños, en fin, pero realmente es una historia muy muy simple, habla de conceptos muy muy reales del personaje de una forma muy dulce, es muy se va a la esencia del personaje y cuenta una maravillosa última historia de Batman. Es muy distinto a Whatever Happened to The Man of Tomorrow, que también es extraordinaria esa obra de Alan Moore, dibujada magistralmente por el gran clásico Kurt Swan. Exactamente. Lo último que hace, ¿no? Lo último que hace, si mal no recuerdo. Y podemos decir que es el final de la Silver Age. El final del Silver Age es precisamente con esa historia que es extraordinaria. ¿Es previo a John Byrne? Precisamente es previo al Man of Steel. A Man of Steel, perdón. Así es. Discúlpame. Es con el Man of Steel iban a relanzar al personaje y precisamente antes de relanzarlo concluyen, digamos, al personaje con esa historia extraordinaria de Alan Moore, la gran última historia de Superman. En este caso también es la última. El homenaje. Es más un homenaje más que la última historia de Batman. Es clarísimo cuando todo mundo llega frente al féretro, no he leído el segundo número, pero es un homenaje que todo mundo le tiene que hacer, sea cual sea su relación. Es un homenaje a la historia, a la esencia del personaje, al legado del personaje, a el peso y la trascendencia del personaje. Y además hay que decirlo, Andy Kubert es un fregón. Es un maestro. No, o yo sea, no es... sabía. Este, el sí, que sí, tiene muchos años. Andy Kubert se cuece aparte, o sea, aparte de haber hecho un extraordinario trabajo en Marvel. Así es. Hay un momento en que cambia su estilo y se convierte en un non plus ultra del mercado. Así o es. O sea, cuando hace Wolverine el origen, de Origin, Wolverine Origin, uh-huh. y también el 1602, utiliza un estilo muy rico, muy bonito, que no le había visto en los números que hizo en Batman al principio. Yo sentí que había retrocedido un poquito, uh-huh. pero nuevamente la belleza de sus trazos y de cómo presenta Exacto. el homenaje en Whatever Happened to the Caped Crusader es extraordinario, magistral. Porque aparte sí evoca las diferentes épocas de Batman, a diferentes artistas de Batman, sin perder cierto sello de él. La verdad es preciosa. La composición también, la forma en que te va relatando la historia Andy Kubert es extraordinaria. Algo que se notó rápidamente, por ejemplo, cuando empieza su arco con Grant Morrison, cuando él empieza a utilizar hasta cuadros de Andy Warhol. Así es. Para hacer el pum, sock, quas. Una de las grandes. O sea, es una fregonada. De los grandes números de grandes Batman. Números. Sí, ese es un gran número. Es Batman contra. Visualmente excelente. Desde la idea. Que había vendido, que lo había dicho, ¿no? Grant Morrison, yo voy a tener a Batman peleándose contra 50 Ninja Mambats. Es un absurdo tan ridículo, y la forma en que te lo presenta es tan maravilloso. Tan divertido. Es extraordinario como lo muestran. Pero sí, definitivamente, esta historia valió la pena la espera. Obviamente se va... Ya pasa a uno de los grandes clásicos, historias clásicas del personaje, que serán referencia por muchos años, que serán de los obligados en las librerías de no solamente los fans de Batman, en general aficionados del cómic. Eso va a ser un cómic. Va a ser exactamente. Lo va a ser. Se puede convertir en un milestone. Tiene sus críticos, de repente, gente que habla de que una vez más no se habla de, no se está adentrando en la continuidad del personaje, no se está hablando de X o tal concepto. Eso en un momento cuando ves una historia también contada. Así es. Y cuando estás realmente homenajeando al personaje, ¿no? Oye, tenías otras recomendaciones, ¿no? Otra recomendación que me sorprendió totalmente, el one shot de Battle for the Cowl, Arkham Asylum, es extraordinario, presenta a unos personajes nuevos, maneja un concepto interesante porque Arkham nos recuerda que no solamente es una prisión, también es un sanatorio donde no necesariamente todos los que están recluidos son criminales. No, son enfermos mentales. Son enfermos mentales. Y eso que habías dicho, Oracle no te ha gustado, ¿verdad? No me ha gustado. La voy a acabar de comprar, definitivamente voy a comprar el número 3, pero sí es una basura la miniserie. Ojalá... levantar un poquito en el último número, no lo creo. Pero la verdad ha estado mala. Azrael ha estado sorprendentemente bueno, muy bueno. Yo creo que se amerita que nos cuentes algo de lo que ha hecho Fabián Nicieza y lo bueno que es reconstruyendo cosas destruidas. Así porque es. Muchos lo criticaban, por ejemplo, en su run de X-Men. Y la verdad, X-Men, cuando lo escribía Fabián Nicieza. Yo creo que fue la última época previa tal vez a Grant Morrison, cuando era leíble X-Men, que era entendible. Hay que pensar que él hereda muchas cosas y de las que él tiene que hacer sentido, y la verdad es bastante bueno lo que hace Fabián Nicieza. Luego platicamos un poquito más a detalle, porque vale la pena, la miniserie. A mí me sorprendió totalmente, porque más que el personaje es el concepto de Azrael, lo que está trayendo Fabián Nicieza, y lo está haciendo muy muy bien. Y esto fue Destripando el concepto de los cómics. El concepto de los cómics. Qué bonito. Aquí en el mundo se va a acabar, están los virus infectando a la población. Pero pues nada, carnalitos, no nos preocupemos de nada. Qué bueno, ojalá y que les hayamos hecho un poquito más light estos tiempos de tensos. Tensos, que para el colmo de repente nos tiembla, ¿no? Y nos como pasa el lunes. Todo. Y como dicen por ahí, qué bueno que las vacas no vuelan. Exacto. Porque si no, nos cagarían. ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Ah!